Este es un artista Lubán, le conozco por este. Mira, tiene un cencerro. Y echaban vino así, es de Lubán. Está mi madre y calla. Y ese del cencerro tiene una cabeza y fue a una cuadra, no sé qué, quitó un cencerro a las vacas y... Mira.